Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Para conocer el ABC de la Ley 2071 de 2020 o de alivios financieros que beneficiará a 250 mil productores agrícolas, invitamos hoy al doctor Carlos Guzmán, subgerente financiero de Fede Arroz. Doctor Guzmán, con los buenos días. Bienvenido. Sí, señor. Muy buenos días. A la orden. Aquí estamos para atender sus inquietudes. Muy bien. La primera pregunta, que es la inquietud más importante que tienen hoy en día los agricultores. ¿Para quiénes aplican los beneficios de esta ley y cómo se otorgan? Bueno, los beneficios de esta ley aplican para los pequeños y medianos agricultores que se encuentren con obligaciones en mora al 30 de noviembre del año 2020 y que a la fecha no hayan cancelado esas obligaciones. Bueno, ¿y cuáles son los requisitos mínimos para aplicar esta ley? Pues además de las razones por las cuales se sustenta la falta de pago, por supuesto. Sí, señor. Las razones para la aplicación de esta ley es básicamente poder reactivar financieramente a los agricultores, darles un apoyo de esas obligaciones viejas para que las puedan atender no oportunamente, sino que las puedan atender y se puedan rehabilitar ante el sistema financiero. Es decir, que si el agricultor paga, vuelve a entrar al sistema financiero para recibir beneficios a futuro. Puede tener beneficios financieros más con la aplicación de la ley de habeas data que acaba de pasar en el Congreso y que fue sancionada por el señor presidente de la República, porque son obligaciones que se han cancelado y que no tienen que cumplir todo el plazo o el tiempo que requería la ley de habeas data anteriormente. Hoy con el pago a los 6 meses quedan habilitados, se ahorran sus obligaciones en el sistema, moras en el sistema financiero y pueden ser habilitados nuevamente para otorgamiento de crédito. Bueno, digamos que si yo, por ejemplo, Gustavo Melo, soy un mediano productor con deudas por 100 millones, ¿cómo me aplica esta ley y cómo debo tramitar ese beneficio de la ley? Bueno, si usted tiene deudas con el Banco Agrario por 100 millones de pesos, y quiero hacer claridad en el Banco Agrario, porque lo dice específicamente el decreto, aplica para obligaciones del Banco Agrario que estén o no respaldadas con el fondo de garantía. Y también aplica para el sector privado siempre y cuando la banca privada quiera acogerse a esta ley y a este decreto. Entonces, si usted tiene una obligación con el Banco Agrario por 100 millones de pesos y esta obligación es anterior al 30 de noviembre del 2020 y hoy se encuentra en mora, usted puede simplemente dirigirse a las oficinas del Banco Agrario o de las entidades financieras privadas que se acojan a este sistema, pero obliga básicamente al Banco Agrario, que es una entidad oficial, con base en las condiciones de pago que usted ofrezca, puede tener beneficios de rebaja de intereses moratorios hasta por la totalidad de los intereses y puede tener beneficios de quita de capital o rebaja de capital y puede pagar hasta de un 80% en los pequeños productores y hasta de un 60% para los medianos productores. Esto va acorde con la forma de pago que usted plantea a la entidad financiera. Es decir, que todos los agricultores, sea medianos, pequeños productores, van a tener un importante porcentaje de estas ayudas para la cancelación de esos intereses corrientes y demora. Sí, señor. Se puede rebajar hasta el 100% de los intereses de mora. Los intereses corrientes no, porque son obligaciones vencidas. Sí. Y normalmente los intereses corrientes se pagan de manera anticipada. Básicamente aplica para los intereses de mora y para la condonación de parte del capital, dependiendo el acuerdo al que usted llegue con la entidad financiera, en términos de cómo lo voy a pagar. Si lo pago rápido, tiene unos mayores beneficios. Si lo pago en un periodo largo, pues voy a tener unos menores beneficios. el gobierno, tanto en el decreto, básicamente, que es el que reglamenta la ley, establece unas condiciones dependiendo de cómo va a pagar su obligación. Entonces, la recomendación es, si tiene una deuda anterior al 30 de noviembre, no ha podido atenderla, acérquese a la entidad financiera y dígale que quiere hacer uso de los beneficios que contempla la ley, que contempla el decreto, y propone una forma de pago. Con base en la forma de pago que usted proponga, pues tendrá derecho a unos beneficios. El gobierno tiene otros planes. Por ejemplo, ¿qué pasa con el PRAN, el FAC y el FONSA? Sí, el PRAN y el FONSA son obligaciones que ya salieron del sistema financiero y que se tienen básicamente con Finagro como administrador del FONSA y del PRAN. Y para este tipo de obligaciones, usted puede tener unos beneficios, bien, si paga en una sola cuota o si paga en cuotas, para pagar o un porcentaje de el valor por el que Finagro compró la obligación o por el valor que compró la obligación si lo paga en una o en varias cuotas. Bueno, este tipo de ayudas al sector agrícola colombiano, ¿son suficientes para estos tiempos o se está necesitando de una respuesta más integral para darle una solución más práctica a la época que estamos viviendo? Bueno, esto de todas maneras es una gran ayuda, porque es tomar las obligaciones que se han generado antes del 30 de noviembre. ¿Y por qué antes del 30 de noviembre? Porque es que la ley es del año pasado, entonces cobija el 30 de noviembre, así el decreto sea de este año, que lo reglamentó, pero la ley salió el año pasado y puso como tope las obligaciones que estuvieran vencidas al 30 de noviembre para los pequeños y medianos productores. Entonces, es de un gran alivio. Sin embargo, todavía quedan algún tipo de obligaciones que no han podido atender los agricultores. Por ejemplo, se van a presentar una serie de obligaciones que difícilmente van a poder atender los agricultores con estas catástrofes como la zona de La Mojana, por ejemplo, este año, ¿sí? Que van a requerir unas medidas similares a estas que se están tomando o incluso más contundentes para apoyar a estos agricultores. Seguramente vamos a requerir de un programa PRAN o un FONSA para las obligaciones que se generaron en esta zona y que pues los agricultores se vieron seriamente afectados y seguramente no van a poder atender. Doctor Guzmán, ¿qué otras recomendaciones entonces se le puede hacer hoy tanto al gremio arrocero en Colombia a través de la federación como a los demás agricultores que puedan aprovechar de manera adecuada los beneficios de esta nueva ley? Sí, esta es una oportunidad para ponerse al día con las obligaciones, como digo, del Banco Agrario, porque el decreto es mandatorio para el Banco Agrario y es electivo para las otras entidades financieras privadas. Pero si yo tengo una obligación vencida o unas obligaciones vencidas al 30 de noviembre, producto pues, de las situaciones adversas que se han presentado en el sector agropecuario en general y en especial en el sector arrocero, pues es la oportunidad para saldar esas obligaciones con unos beneficios importantes de rebaja de los intereses, porque la rebajaba hasta el 100% de los intereses de mora, y con una quita importante de capital dependiendo de las condiciones que usted plantea al banco para pagar. Pues le agradecemos al doctor Carlos Guzmán, subgerente financiero de Fede Arroz, su participación y su acompañamiento y sus respuestas hoy aquí en Cosechando Noticias del Arroz. Doctor, que tenga usted un feliz día y un feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias. Igualmente para usted y para los arroceros y agricultores en general que oyen su importante programa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cosechando Noticias del Arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barreras.